Muy buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos a Tratar de conquistar al mundo. ¿Cómo andas, el Fecu? Buenas noches a la gente. Acá a mi izquierda, mi amigo personal, el más lindo de acá de la mesa, el más lindo de la radio, el Fecu. ¿Cómo andas, el Fecu? Bien, bien, bien, acá andamos. ¿Vos cómo estás, señor desaparecido por dos semanas? Y yo ahora estoy bien, bien, bien. Vine, estuve desaparecido. En realidad estuve enfermito. Ando con unos problemas ahí en mi cuerpo, que incluso hicieron que falte a trabajar, así que... Pero eso igual no implica nada, ¿no? Que falte a trabajar, no es que estaba más enfermo, ¿o sí? Y no lo sé, porque no es lo mismo falta trabajar que falta el programa. No, sí, sí, la verdad me sentía bastante mal, ni siquiera tenía ganas de mirar tele, loco. Y bueno, pero hoy volvimos, y acá quiero saludar a Darius, pero no lo veo. No, ahora, pero es así, primero uno, después el otro, y después el otro. Entonces saluda a Lucho. Tampoco está. Loco, ¿hace cuánto que no estamos equipo completo? Dos ya meses. Ya ni lo recuerdo, creo. Bueno, 2 meses. Bueno, la gente sabrá entendernos, Darius tuvo un pequeño inconveniente, y Lucho también. Están con nosotros hoy, está Marian del otro lado y también van a estar, recuerden, los chicos de T de Tilo. Ya vi algunos. No, no te caigas. Ah, no te caigas, perdón. Cualquier cosa, ya estoy. No, no, perdón, perdón. No te caigas. No hables pavadas, Ruber. Vamos de vuelta. Mirá la señal que te hacen. No, no, ahí está, bueno. No, sí, con nosotros. Bueno, esto es porque vengo medio a las... Llegué recién, hay que contarle a la gente también que llegué recién. Parecía que ibas a hacer el programa solo, el Fecu. Sí, sí, sí, porque encima, como te contaba, 8 de la noche empiezan a caer los mensajes de la muerte, digamos. Los mensajes de la muerte, a partir de las 8. Que te empiezan a decir, sí, sí, suena el teléfono a las 8 y tiré ese mensaje, a ver quién no viene hoy. Fecu, hoy no voy, Fecu, hoy no voy. Así que bueno. Bueno, están ahí en Catenas los muchachos. ¿Cómo fue tu semana, el Fecu? Joya, vengo bien, ahí, un fin de semana bien copado, todo joya. Bien, todo me alegro. ¿Saliste? Salí, viernes, sábado, iba a salir el domingo, pero me quedé en casa. Estaba un lindo día, un día caluroso, ya quiero que sea primavera, el Fecu. Quiero andar en bermudas, quiero andar en remeras. Vos también te gusta usar muchas bermudas, ¿no? Sí, sí. Sí, una vez que uso... Claro, una vez que empieza el verano y usas bermudas, no la dejo de usar. Yo soy de esas... Creo que no me pongo pantalón solamente para trabajar, porque tengo que trabajar con pantalón. Claro, bueno, yo tengo la posibilidad de poder ir en bermudas a trabajar. Así que para mí eso es la... Cuando empieza un poquito... Hoy inclusive yo a la mañana salgo... no sé cómo será tu rutina. Yo salgo a ver cómo está el día, digamos. Salgo hasta el Porsche de mi casa y me fijo a ver cómo me voy a trabajar. Si me voy muy abrigado, si llevo una bufanda, no llevo. Y lo pensé, dije, loco, ¿y si me pongo una bermuda? Y me pareció exagerado para la época y opté por no. O sea, me llevó más el lenguaje común de la gente que no iba a usar bermuda a mi deseo. Ahora tengo una pregunta. Días como de cuando se largan a llover. ¿Usás sí. paraguas? No. Yo tampoco uso paraguas, pero no sé por qué tengo... Más que nada, porque no, porque uno dice no, porque por vergüenza, no sé, por estética. Yo no creo que es por eso, yo creo que no lo uso porque me los olvido después en algún lugar. Eso. Y hoy salgo de mi casa lloviendo, digo, llego a Moreno y cuando llego a 2 cuadras que estoy de la radio me voy a mojar todo, voy a llevar el paraguas. Sí. Bajo del bondi, ¿dónde dejé no, el paraguas? En el bondi. Debe ser, te lo juro. Tenés que comprarte, ¿sabes qué? Las capuchas. Debe ser el paraguas número 4 seguro. Yo me acuerdo, 2 en el tren, 1 en el 69. Acá, o sea, encima el lugar es que no lo podés recuperar. No, no. Me bajé, venía así y caminando. Hice media cuadra y dije, algo me falta el paraguas, la puta madre. No. Yo no uso paraguas por lo general. Por ahí, ¿sabes qué? Uso a veces esas capuchas que hay ahora, tipo pilotos, pero por el hecho de que por el trabajo. Si fuera por mí, me mojaría. Si tengo que ir a mi casa, prefiero mojarme y después llego a mi casa y me cambio. Me gusta mojarme, me gusta la lluvia. Me es agradable la lluvia. ¿Y sabes qué me gusta mucho? Una de mis cosas favoritas del Fecu, el olor a tierra mojada. Uy, sí, me encanta. A mí me encanta. Vamos, el Fecu. Bueno, eso me gusta mucho. ¿Qué otra cosa te gusta, el Fecu? Que te da la naturaleza, que te da... No digamos, me gusta, bueno, la música, porque nos gusta todo la música. ¿Qué cosas que sean transmitibles, en este caso, la naturaleza? No, todo en general. ¿Sí? ¿Suele disfrutar esas cosas? Mirá, yo cuando, sí, imagínate, si estoy, vos me ves durmiendo, sí. Me ves porque estoy disfrutando la naturaleza. Sí. Su madre, María te lo puede corroborar. Sí. De que él me ha visto. ¿Te gusta dormir? Todo el día durmiendo. Sí, sí, sí. Es lindo dormir. Voy de campamento y me pongo a dormir. No juego la pelota, no hago nada. Me pongo a dormir. Lo recuerdo. Recuerdo de estar con vos de vacaciones y. Dormir. Dormir. ¿Tú estás? Eso quiere decir. Porque la naturaleza me hace dormir. Me acuesto abajo de un árbol y me duermo. Exacto. A donde me sienta así. Bueno, yo tengo verde, esa, verde, esa facilidad de poder dormirme en cualquier lado. Sea en un tren, en un piso, hace frío, hace calor, en una silla, sentado. En cualquier lado también puedo, si tengo ganas de dormir, duermo. Así que, bueno, que la gente vaya contando las cosas que le gusta, ¿qué te parece? Dale, dale. Que les gusta, así. Pero, la naturaleza. No de la naturaleza, cosas que no tenga que... Por ejemplo, a ver, cuando escuchas música vos, ¿no? En un auricular... ¿Cantás? ¿Movés tu cabeza? ¿Movés tus pies? ¿Estás quieto? ¿Estás pensando en otra cosa? No, me muevo mucho. ¿Sí? Me muevo mucho. ¿Según en qué? Nada, no uso auriculares yo. Ah. Yo cuando el trabajo escucho música... Sí. Me muevo mucho. Voy y vengo. Está bien. Pero que la música hace que vaya y venga. Entonces voy laburando más... Claro, no usás auriculares. Yo, por ejemplo, uso auriculares y voy, por ejemplo... Si voy en bici, voy cantando. ¿Entendés? Y, por ejemplo, si, están llegando mensajes. Sí. Y voy cantando el según lo que esté escuchando y uno trata de cantar al mismo tono de lo que escucha. Entonces, a veces me encuentro, cuando me bajo un auricular o lo que fuere, que gritando. Estoy cantando altísimo, y la gente me mira. Bueno, ya un mensaje acá referido a lo que dicen, que bueno, que cuando me voy de campamento, así me dice, cuando te vas de campamento lo matás al Cristo. Cristo es un amigo que una vez lo matamos en un campamento. ¿Cómo que lo mataron? Revivió a los pocos minutos, lo matamos un ratito. ¿Sí? Pero bueno, es un chiste que te estás riendo solo. Escucha. Bueno, el Fecu tentado. Pero bueno, sí. Hagamos una cosa, el Fecu, ¿por qué no pasamos los números de línea donde pueden mandar mensajes? Sí. Y bueno, vamos con los mensajes. El número para mensajes: 15 59 63 81 57. Si no, ¿a dónde pueden llamar? Para llamar al aire, para que los que quieren saber me preguntaron, che, ¿dónde puedes llamar? Bueno, ahí te digo dónde puedes llamar. Es el 466-6559. 466-6559. Obvio 0237 si llaman fuera del partido Moreno. Ahí llaman directamente, los atiende Marian. Y si quieren salir al aire, salen, hablan con nosotros, charlan de gustos personales. Y si no son de la naturaleza, ¿qué gustos tienen? ¿Entendés? Escuchar música, viajar, no sé, viajar en bondi, viajar en tren, lo que tengan ganas de contarnos, estaremos acá. O para pedirnos temas también. ¿También? ¿Den mi número o no? Si dejamos tu número nomás. Con ese está bien. Con ese está bien. Y los que tengan mi número, que me manden un mensaje a mí. ¿Cómo pueden contactarse? Exacto, por el Facebook, muchachos. Por el Facebook y por el MSN. Ah, sí, en Facebook no buscan tratar de conquistar al mundo y cuando vean una foto de cuatro locos, saben que es nosotros. Y ahí nos escriben y nosotros lo leemos. Si no, a través de MSN, el-Facu, mandan mensaje por ahí y los leeremos enseguida. Enseguida lo leeremos. Así que bueno, vamos con un temita de Escuela de la Calle. Dale. Y después... Después están los No Te Caigas, loco. Van a tocar Aguante No Te Caigas. Pero primero tenemos Conquista Oyente. Ah, ¿tenemos Conquista Oyente? Sí. ¿O no querés? ¿Cómo que no? Yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo. Vamos con un temita y volvemos enseguida. Para Ricky. Que te fuiste de la tumba. Y dice... Un segundo me cuesta, por la puerta de atrás haré mi escape. Ni con 20 patrulleros podrán atraparme. Ahora en la prueba estoy tranquilo porque sigo caminando y sigo vivo. Me encuentro en la esquina con los chicos de la calle, tomando tetrabric y quedando al revés, fumando marihuana y zarpado de mandanga. Porque es así, porque es así. Vos no lo elegís, pero es así. Porque es así, porque es así. Si no la cuenta ahora que salí, ahora que escapé. Busqué a mis compañeros para seguir el tren. Porque es así, porque es así. Vos no lo elegís, pero es así. Porque es así, porque es así. La chuta nos persigue, nos quieren atrapar. El barrio está cercado por todo el personal. Están los fierros listos para abrir el camino después de tanto encierro. Aguante la libertad. Cualquier otro penal. Y yo digo que estoy en mi derecho de estar en libertad. Y yo digo estoy en mi derecho de mandarme a la fuga por un juez hijo de puta. Me puso captura para joderme mal. Volvimos a tratar de conquistar el mundo. Exactamente. Volvimos a tratar de conquistar oyentes. Conquistando oyentes, loco. Así que la semana pasada han ganado. Acá ganamos. Ahora te toca empezar a vos, así que... Yo me el primero ganó. El primero ganó, así que empezá vos. Empiezo yo. ¿Vos decís? Sí, sí, bueno, sí, empiezo. La otra vez hicimos 3 de 3. Voy a ver, voy a hacer una cosa, loco, si pinta un viejo, le voy a decir cualquier gilada. Manejalo vos, no mirá lo que va a hacer. Y que acá que no... Hola. Hola, buenas noches. ¿Sí? ¿Qué tal? Buenas noches. Mira, yo soy Roberto, te llamo acá de... Estoy en una radio acá en Moreno. Se llama Tratar de Conquistar el Mundo del Programa. Y bueno, vos saliste favorecida. En realidad salió tu familia favorecida. Espera, ¿vos estás en tu casa? Mi esposo. ¿Eh? Te voy a atender mi esposo. Dale, dale, buenísimo. Hola. Hola, buenas noches. Sí. ¿Qué tal? Mi nombre es Roberto. Recién hablaba con su señora, le contaba que acá estamos en una radio en FM Moreno, 90.1. Y bueno, los ganadores de este concurso que hacemos acá en la radio salieron ustedes. Yo no tengo ni su nombre, ni el de usted, ni el de su señora, y no hace falta que me lo diga tampoco. El premio para ganárselo, lo único que tiene que hacer usted es poner 90.1 en su radio. Si tiene una radio, un celular, lo que fuere, pone eso, donde acople, nosotros escuchemos que está escuchando el programa... va a ganar. Pasa un sorteo. Claro, es simplemente eso. ¿Será posible que lo pueda hacer? Buenas noches, muchísimas gracias. Me sacaron de vuelo. Bueno, por lo menos te escucharon. Me voy a los caños, loco. Pero porque tardaste mucho. Sí, boludo. Bueno, te hubiese tirado otra mejor. Fui sin nada, mire, fui sin ánimo, loco. Sí, lo asusté. Encima salió favorecido. ¿Qué sé yo, boludo? Bueno, loco. Ay, Marian, marca. Hola, buenas noches. Sí. ¿Qué tal? Mi nombre es Gustavo, soy de la Municipalidad de Moreno. ¿Lo puedo molestar un minutito? Sí, ¿qué decía usted? Sí, porque estamos acá, bueno, soy de la parte de comunicación de Moreno y, bueno, recién con las tormentas, las antenas de aire tuvieron una pequeña falla, entonces estamos corroborando que funcione bien las antenas, por eso lo molesto un minutito nomás. La forma que usted me podría ayudar es si puede sintonizar una radio para ver si se escucha bien. No sé si lo molesto, si lo puede hacer. Mi nombre es Gustavo. ¿Y su apellido? Osorio, Gustavo Osorio. ¿De la municipalidad? Así es, estamos acá controlando la parte técnica, controlando las antenas, que tuvo una inconveniente la antena de la radio acá de Morena, entonces estamos controlando que si se bueno, pueden... A ver un segundo. Bueno. Estamos esperando. Estamos acá en lo que es la antena de FM Moreno, controlando de que... controlando que nos puedan escuchar bien. Bueno, ¿escuchó? Pero sí, pero necesito que sintonice la frecuencia 90.1. No, mire, no. Por lo menos puse la radio. Por lo menos bueno, puse la radio. Por lo menos, estuvo bueno el chamullo. Bueno, se escuchó. Sí. Bueno, tuvimos bueno, suerte. ¿Van a competir? ¿Alguno de los chicos no te caiga? Habían dicho ¿se animan los muchachos? Competían. Y si no te ves, dice, no me da la cara. ¿Que la voz? Vení, pasáselo. Que se anime, sí, ahí lo alentamos para que lo haga. Y voy a decirle que escuche, loco. Ahí nos saludamos. Está acá el Jita de No Te Caiga. Sí, te mandas eso ahí. Ahí escuchás la voz del que llamemos. Vos haces el verso que quieras, decirle que escuche No Te Caiga. No, pero así no van a escuchar. Me van a putear y me van a cortar. Bueno. Ahí está marcando Marian. Cuando él Marian te hace la seña es porque ya está de fiola nomás. Dicen acá, reclaman que llame el Teto. A alguien. Dice que no le importa lo que digan los demás. Mientras que marcan ahí, sale un número. Vamos a probar otro, vamos a probar otro. ¿Y qué le vas a hacer? ¿Sí? ¿Vas a ser honesto? Sí, mirá, tiene una radio 90.1 y quiero que la escuche porque voy a es salir un al aire. Bolsa, claro, ah. Sí, se fue. No, me invitaron. Mucho, me invitaron, claro. Sí. Me van a regalar una cajita navideña. No, le miento que después me busca, claro. Está marcando Marian, A ver, a ver. Yo tengo acá, mientras tanto, mensajes. Perdiste porque me te cagaste, me pusieron a mí. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, mi nombre es Matías, estoy en una radio de Moreno. No sé si la conoce, la frecuencia 90.1. Yo sé que es tarde y molestamos... Pero necesitaría que ponga esa sintonización. ¿Que ponga qué? La radio. Está en un concurso. Claro, es un concurso de una radio. Si quiere, verifíquelo, ponga la radio y se fija que no estoy mintiendo, ni molestando, ¿no? Todo bien, lo que pasa es que no tengo radio, porque la radio que tengo es la del equipo y no me anda. Ah, bueno. ¿Y un celular con radio no tiene? A ver. El muchacho está acá, vino a concursar. Pido mil disculpas, es un concurso, por ahí hasta gano. Si gana, capaz que promociona su banda acá a través de FM Moreno. No, capaz que a esta hora, pobre señora, quería dormir, no quiere. No sé qué radio es, gordo. FM Moreno. 90.1. 90.1 tendría que sintonizar. Yo creo que el Moreno Centro, lo único. Sí. Moreno Centro, lo único. Espera un cachito. No. Estamos poniendo el celular. Ahí está poniendo el celular. ¿De qué parte de Moreno es? ¿Cómo? ¿De qué parte de Moreno es usted? Paso del Rey. Paso del Rey, la vez pasada... Nos atendieron dos de Paso del Rey con mucha buena onda. Sí, muy buena onda en Paso del Rey. Y sin más allá de la hora, radio. Nada, más allá de la hora que estamos. A ver, no, nos acostamos retarde, no te preocupes. Ah, buenísimo. Entonces, bueno, podemos ir charlando. ¿Cómo se llama? Viviana. Acá el muchacho que le está hablando es Matías. Matías. Yo no tengo nada que ver con la radio. Soy un chico de una banda que estos dos locos me metieron acá y bueno. Y pasa que nosotros vinimos a promocionar la banda y me dijeron que eres concursar. Claro, bueno, vinieron a visitar. Para no quedar mal, tuve que concursar. ¿Qué banda es? No Te Caigas. No creo que la conozca. No, sí, ¿cómo que no? Significa que no me la podés contar. Claro, pero cuando claro, sea, vos tengo una banda, No Te Caigas. No Te Caigas. Hay un Facebook, por ahí sí se maneja con Facebook. ¿Qué música haces, te pregunta? Reggae, ska, un poco de todo. Bueno. A ver, no, escuchá la voz. 90.1. Se escucha, yo tengo que verificar que se escuche, si no estos dos chantas me van a decir que perdí. Él se va a ganar el vaso de Fernet, me parece. No. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Se escuchó la radio? Disculpe, ¿no? Y ahora la estoy escuchando. Ahí está, está escuchando, ¿sí? Buenísimo. Tendría que acercar la radio al teléfono y cuando hace una acople el muchacho va a corroborar que es campeón de claro, la noche. Claro, campeón de la noche. ¿Se puede acercar se puede ser posible que se acerque el teléfono al... ¿Tan la radio al teléfono? El muchacho. Quiero ganar. Claro. Quiere promocionar su banda en la mejor radio Morena. A ver. Ahí estamos. Yo creo que sí, yo creo que sintonizó. ¿Está ahí, señor? No, no, sí estoy acá, pero estoy con un auricular. Ah, bueno, está bien, le proponemos si quiere escuchar un ratito la radio, si gusta, 90.1. Nos promete que se queda un ratito más, total, su señora dijo que se acuestan tarde. Sí, dale. Acá bien. Los muchachos le van a dedicar, ¿cómo es su nombre? Hugo. Matías. No, el nombre del señor. No, usted se... ¿Hugo dijo? Bueno, le van a dedicar un tema. Si se queda escuchando, yo le dedico un. Lo van a hacer tema. Acá en vivo. Ahora todo. Vamos a tocar. Bueno, trajeron la guitarra. Pero escúchelo, por favor, Dale. Bueno, le agradecemos mucho y bueno, disculpe. Puede quedarse un ratito la escuchando molestia. El programa. Estamos todos los miércoles de 10 a 12 de la noche. Acá. 90.1. Así que bueno. Y tenemos teléfono de línea, el 466-6559. Si un día quiere llamarnos y pedir un tema, lo puede hacer. 466-6559. ¿Le gustaría escuchar un tema en particular a usted? Bueno, uno que no te caiga. Después le dedicamos uno. Yo le dedico uno, caiga. Hugo, no sea problema. Yo le dedico uno. Dale. Bueno, le agradezco mucho, Un saludo para Hugo. Disculpe, y para saludo, Viviana. Y un aplauso. ¡Oh! Hasta luego. ¡Qué fa! El madre problema somos Chan. Nosotros, el FECU. El problema, evidentemente, es la próxima. Che, bueno, yo espero ahí el vaso de Fernet. Ah, ahí está, el FECU se va a encargar de eso. No sé cómo vas a hacer, FECU, vas a tener que pagar la próxima. La digo, señora, soy una banda. Claro, está buena esa. Creo que me la voy a tomar como propia. Acá me llega, le mando un saludo a Gastón, un amigazo, que me manda un saludo que me dice, hijo de puta, no puedes usar el nombre de Gustavo Osorio. El finadito Osorio. ¡Loco! Pará. Hay fantasmas en Moreno. Tengo un amigo y una amiga que vieron a alguien, un finadito también. Un finadito, así es. Carlitos Martínez, me dijeron que... supuesto anda, finado está vivo. ¿Pero acá no estaba muerto? Bueno, pero eso es lo que creíamos. Creíamos que estaba muerto en un y auto. No caminando, en un auto. ¿Y estás seguro que era él? Sí. Vamos a la tanda y volvemos en un ratito. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. A primera hora. Ya lo habíamos adelantado, quedó confirmado, lo adelantaron en conferencia de prensa al mediodía. La CTA denuncia al gobierno ante Ginebra, una denuncia contra el INDEC y contra el Estado Nacional, es por los casos de agresión a la libertad sindical dentro del organismo. La CTA y ATE denunciaron al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo. La denuncia fue dada a conocer por el secretario general de la CTA, por Hugo. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. Nora Cortiñas, de Madres, de Plaza de Mayo. Hace ya muchos años que se sabía que los hijos de la directora de Clarín, del diario Clarín, tenía chicos que eran adoptados, pero que realmente se estuvo investigando, son apropiados. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Sabemos que hay espacios para participar de todos los gustos, de partidos políticos, clásicos, tradicionales, hasta organizaciones barriales, hasta espacios culturales, pero por lo menos es importante participar, porque si no participamos, participan otros, y si participan otros, deciden por nosotros, y si deciden por nosotros, estamos en el horno. Pateando en el aire, los jueves a las 19 horas, por FM Moreno, estación de radio. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Una mujer me atrapó en su red, usó conmigo todo su poder. Me hizo conocer su piel y me llevó hasta su placer. Oh, hermosa mujer, qué lindo es tu poder. Y cuando el sol salga del mar y amanecerá, yo quiero estar sobre tu piel, yo quiero todo tu poder. Una mujer me atrapó en su red, usó conmigo todo su poder, me hizo conocer su piel. Oh, hermosa mujer, qué lindo es tu poder. Y cuando el sol salga del mar y amanecerá, yo quiero estar sobre tu piel, yo quiero todo tu poder. Todo quiero yo, todo junto a vos. Hermosa mujer, Ana, na na na na. De conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país, todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90.1. Empezamos otra vez aquí otro rincón cultural en tratar de conquistar el mundo. Hoy tenemos acá un invitado que nos va a estar leyendo algunas de sus poesías. Su nombre es Augusto Mocho. Muy buenas noches, Augusto Mocho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, es un agrado tenerte aquí otra, por primera vez, mejor dicho, acá en tratar de conquistar el mundo. Bueno, después de una gira exitosa en los bulevares de Moreno, bueno, desde por sí ya le agradezco la invitación. No, el placer es nuestro, mucho. Gracias, gracias. Bueno, vamos a empezar como todas las noches en el Rincón Cultural con esas formas de llamar a las personas que tanto quieres. Exactamente. Para tu suegra, que sabemos que la querés mucho y la adorás, también le podés llamar, en vez de decirle doña, suegra, como le digas, le podés decir calzoncillo con arena. Porque primero molesta, pero después rompe los huevos. Excelente, excelente. Me hace acordar esto de una frase. Me recuerda esto cuando estaba en Milanga. La verdad es que me emociona un montón esto. Me hace recordar tantas cosas. Tenía un primo, ¿verdad? Que era bastante... así como... se excitaba bastante. Así que le decíamos alambre de escoba. Es porque está alrededor de las mil pajas. Yo conozco mucha gente que siempre llega a estar alrededor de las mil pajas. Tengo muchos primos. Sí, mucha gente acá también. Bueno, acá tenemos uno que lo mandó Claudín. Y es para ese amigo tuyo, ese vecino, ese que vos lo ves, vos vas a laburar y estás sentado en una esquina. Volvés de laburar y estás sentado en una esquina. Culo de estatua. No hizo un sorete en toda su vida. Muy bueno. Está nominado para el ninja de mimbre. El ninja de mimbre. Sí. Bueno, para esas chicas que vos ese, viste, conocés y no sabés cómo decirle. ¿Cómo decirle, viste? Cuando le pones una popa que no sepa que está hablando, sí, de sí. ella. Sí, sí. Que no te la podés sacar encima, tampoco le podés decir mosquito. Dígame por qué. No por la nariz. Sino porque tenés que matarlo para que deje de chupar. Pero por la nariz. Muy bueno, muy buena interpretación de la mujer en este caso. Así es. Sí, sí. Aguante la igualdad. Bueno, esta frase he ganado un concurso en acá en Merlo. En un concurso literario que habíamos hecho con varios abuelos, ¿verdad? Bueno, y esta me salió en su momento, ¿no? Que me pone mal, me hace acordar tantos abuelos de momento. Dígalo. Espera que no encuentro las palabras. ¿Sabes cuál es? Me hace acordar un señor que estaba en el baño, ¿no? Tratando de descargar su furia después de haberse tomado 3 Viagras. Y bueno, de ahí surgió la frase camión de sandía. Porque se descarga a mano. Bravísimo. Gracias. Muy bueno el abuelo ahí. Sí, murió deshidratado. Bueno, acá uno en el mismo tono de lo que venimos comentando, tenemos uno como para ir terminando esta parte, ¿no? Nidito de paloma, ¿qué es aquel amigo tuyo? Ese que vos lo ves que no tiene fuerza nunca para nada. Sí, nidito de paloma. Si ves por la paja, se le caen los huevos. Bueno, esto fue otro más acá, Rincón Cultural en Trata de Conquistar el Mundo. Le damos un aplauso enorme a Augusto Mocho por haber compartido. Gracias, este momento por haber venido. Espero volver dentro de 5 años. Escúchame, Augusto Mocho, antes de despedirte, ¿dónde va a ser tu próxima presentación? Mi próxima presentación va a ser en el Palais de Glass y después en el estadio de Racing con Rammstein. Buenísimo. Buenísimo. Nos despedimos de este momento y volvemos en un minutito. Seguimos en tratar de conquistar el mundo. Yo no me escucho, por eso estoy dudando. Bueno, tenía acá justo... Está, está. Sí, estábamos los dos en otra. Escúchame, vamos a leer mensajitos, antes pasamos los números, ¿te parece? Dale, 15-59-63-81-57, 15-59-63-81-57, pueden mandar mensajes, como llegó uno de acá, de Martín, que no puede escuchar la radio, si alguien le puede mandar un mensaje, que la escuche por internet, la puede escuchar por... Sí, por internet. fmmoreno.com. Así que a Martín, que no está pudiendo escuchar por radio. El hermano le manda ahí un mensajito. Bueno, yo tengo uno acá. Soy Ricky de Moreno. Quiero pedir algo de Gardelitos. Hace poco escucho y me gusta el programa. Bueno. Un saludo para Ricky. Ricky. Ricky en este caso. Tengo otro que dice: hola, soy John. Che, sale un tema de gente enferma. Abrazo, loco. Puede salir un tema de gente enferma. Vamos viendo sobre la marcha. Después, bueno, el de Pasó uno de fondo de gente enferma hace un ratito. No sé cuál. Después vemos cuál habíamos pasado. Pero dice, bueno, acá vuelvo a leer que dice: hijo de puta, inventate otro nombre. Por usar el nombre de Gustavo Osorio. Gustavo un amigazo. Osorio. De Gastón, también otro amigazo, le mando un saludo a él. ¿Gastoncito? ¿Gastoncito? ¡Eh, Gastón! Un abrazo de acá, loco. Otro mensaje. ¿Tenés otro mensaje? Sí, tengo uno acá. Uno me dice: porque te cagaste todo, te salió mal. Ja, ja, ja, ja, se me ríe. Bueno, sí. Eso era con el Conquista Oyentes. Sí, me cagué un poquito. Tengo uno más, el Fecu. Locos, qué buenos temas están pasando hoy. Algo de Intoxicados puede ser, lo pide Claudio. Sí, está saliendo el sol. Bueno, mira, vamos a poner un temita de ahí entonces. Después vemos cómo viene la noche. Recuerden que hoy tenemos invitados, que sí, en un ratito nomás invitados. Vamos a tener... Tuvimos un montón ya. Uno que participó de Conquista Oyentes, conquistó el oyente del día. El oyente ¿estará del... Hugo? ¿Nos estará escuchando Hugo? Yo sí, nos está escuchando Hugo. Después... bueno, tuvimos a Gusto Mocho y ahora, bueno, los chicos no te caigan, en un ratito nomás van a estar tocando y hablando acá con nosotros. Exactamente. Dice: buenísimo Robert, volviste, ja, saludos para el más lindo. Mirá, un beso en la boca. bueno, y esto ya los he leído. Así que bueno, esos son los mensajes que tengo el momento. Pueden seguir mandando mensajes, recuerden, decí tu número, el FECU. 15-59-63-81-57, 15-59-63-81-57, si no pueden llamar y salir al aire, ¿qué número? Exacto, y me preguntaron, me dijeron, loco, si que yo quiero salir al toque al aire, pedir un tema, este es el número, 466-6559, 466-6559, llaman, hablan o con Marian pidiendo un tema o salen en charla con nosotros. De sí, lo que tengan ganas. También pueden escribir en el Facebook de... no sé qué le pasa al Facebook. ¡Ups! Pueden Brooke. Hay que tener algo de eso. Bueno, vamos a hacer así. Escriban en el Facebook y sale... Y después lo leemos. Exactamente. Recuerden a aquellos que tengan mi número. Manden mensaje y yo se lo voy a leer. Si no, otra vez, el Facebook es tratar de conquistar al mundo. Van a ver nuestra cara ahí haciendo unas poses a lo Power Ranger. Y bueno, si no, a través de MSN, el-fecu, me escriben por ahí. Como sé que algunos nos están escuchando, les mando un saludo a todos los que nos están escuchando a través de internet. Muy bien. Les dije, loco, empieza el programa, escuchen. Sí. Sí, sí, sí, me dicen, te responden todos. Así que bueno, un saludo a todos ellos y... Y bueno, ¿en qué hora es? Ah, no, tenemos tiempo todavía para que a las 11 largamos con los invitados. Sí, tenemos un ratito más todavía. Te iba a decir... Acá dice, escuchando tratar de conquistar el mundo, escriben por mira. Facebook, a Yelen. Facebook. Facebook. Así que bueno, che, decime, escúchame vos, a ver si sabes acá. Yo sé que vos, ¿cómo es? ¿Cuál es la palabra original o verdadera? A ver. ¿Destornillador o atornillador? Destornillador. Es destornillador. Sí, el destornillador es el que, para el que todos conocemos, el del manguito con el fierro. El atornillador es un aparato. Es el aparato que va o a batería o enchufado a 220. Y ese puede atornillar o destornillar. Ajá. ¿Qué fue primero? Claro, porque... ¿El tornillo o el destornillador? No, ahora yo te digo, ¿qué fue primero? ¿El atornillador o destornillador? Porque antes de atornillarlo... No, el destornillador fue primero. Un tornillo, pero un tornillo no estaba atornillado ya la pared. Hay que atornillarlo primero. Pero le pusieron destornillador al atornillador en un principio. Escucha, ¿viste que la vieja historia del huevo y la gallina? Para mí siempre fue primero el huevo, mi teoría era... estuve leyendo la semana pasada en algún diario de por acá. El origen de las especies. Que fue primero la gallina, no puedo entender. La verdad no me entra en la cabeza como primero fue la gallina que el huevo. Pero bueno. ¿Y qué fue para vos, destornillador o atornillador? Y primero atornillador, porque antes de destornillar hay que atornillar. No, perdón, ¿destornillador o el tornillo fue primero? ¿O se inventaron en el mismo momento? y tendría que remitirme allá por 1700. Pensar en qué época estábamos y de qué material los fabricaban. Entonces puede ser que primero hayan hecho, sí, una especie de tornillo. Claro. Y se, para mí hicieron un clavo y después el clavo le hicieron como unas rendijas como para poder, para que no zafe. Así es. Estamos mandando fruta. Escúchame, semana con feriado, el FECU fue esta. Sí, ¿qué hiciste con tu feriado? Y en el feriado me junté con un amigo. ¿Sí? Sí. Un amigo hace de... Sí. ¿Y cómo la pasaste con tu bien, amigo? Bien. ¿Comió? No sabes, hice matambre a la pizza. Uy, re buenísimo, para no comer, boludo. Pero ponele un matambre a la pizza grande, pesaba más de 2 kilos, se come más o menos, no sé, comen como 5 personas. Sí. Loco, comieron 3, pero uno... loco, igual me pone feliz, me gusta la gente que cuando uno invita, come. Porque eso hace que la esté pasando bien, ¿o no? Claro, porque le está gustando algo que vos hiciste. Ahí está, entonces me puse contento, me enorgullosí y me matambre a la pizza. Che, muchachos, a ustedes. Ahí está. ¿Qué pasa con la bebida? Había ganado el vaso. El vaso. Pero el FECU reclama su botella. Así que bueno, ¿qué hacemos? Vamos con un temita. Después venimos con los chicos. ¿Tenés algo para decir? Sí, tengo algo para decir. Los Yankees le dicen desarmador. Soy técnico. Amigos, saludos. Checho, mira, alguien que la tiene clara en desarmador. Esto. Desarmador. Pero desarma de todo. Y no solamente cosas que estén atornilladas. Y no, porque creo que los atornilladores, el atornillador puede ir un encastre y puedes usar tubitos, puedes usar un montón de otras cosas. O sea, puedes armar varias cosas, no solamente tornillos. En realidad sí, son tornillos con otras cabezas. Bueno, nos metimos en un quilombo. Vamos a necesitar alguien que sepa de ferretería o de esas cosas, porque nosotros no somos... Ah, vos no sabés. No, si algo no sé es de eso. Entonces, la típica persona, ¿viste? Es el cantante que agarra una pandereta que no sabe una chota. Es como el... ¿Viste que el mono de Capanga no sabe tocar ningún instrumento? Ajá. No sabe tocar ningún instrumento. Sabe más que el baiano igual. No, creo que el baiano aprendió a tocar la guitarra. El mono aprendió a tocar la guitarra, bueno. Pero no la toca. Así que ahí está, mirá. ¿Qué hacen, Nahuel? Vení, saludame, amigo. ¿Cómo andas, loco? Acá andamos. Acá está la pandemia. ¿Quién es el más polenta? El más porón con este botillo de mierda. Vamos a ir al tema, loco, dale. Vamos al tema y volvemos enseguida. Thank you. mal el hombre que no puede descansar, de los que viven corriendo y no saben contemplar la inmensidad del cielo, las estrellas y el mar, que todo lo más lindo no se puede comprar. Creen en el dinero, ese Dios artificial. Tienen la mirada triste y no paran de cantar. Saben lo necesario y no quieren saber más. Viven agradeciendo a la tierra lo que les da. Como la tierra es buena, lo que le piden les da. No necesitan las luces ni los lujos. Que un día los dioses me vendrán a buscar, que la vida y la muerte tienen que pasar, pero no tengo miedo ni quiero eternidad, y agradezco a la vida esta oportunidad, esta oportunidad. Bueno, no, estamos por ir a la tanda, así que mientras que escuchamos No Te Caiga de Fondo, que después de la tanda van a empezar a tocar unos temitas en vivo, pasamos los teléfonos. Dale. Para que, bueno, para que después quieran opinar si, qué le pareció la banda, lo pueden hacer al 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. Si no, pueden llamar y salir al aire, ¿a qué número? Al 466-6559, 466-6559. Llaman ahí y charlan o con lo No Te Caigas, o con nosotros, o con Mariano. Recuerden, pueden mandar... Con él va a charlar seguro. Sí, con él va a charlar. Pueden mandar mensajes a mi teléfono, aquellos que tengan el numerito. Así que... ¿Vos tenés mensaje, Facu? ¿Querés leerlo ahora? ¿Querés leerlo después? Dale, vamos a leerlo ahora. Que dice, mira, tengo uno que para vos, que dice... Saludos, buen programa. Pasa algo de Plan 4, decile a Robert que primero fue Boca y después las gallinas. Además las gallinas no tienen huevo. Y bueno, de Gastón. Gastoncito, querido amigo, extrañable amigo. Igual te digo, fue primero River, 1901, Boca 1905. Que quede claro eso. Bueno, eso no se lo digo a mi amigo Gastón, ¿eh? Hemos compartido el diario miles de mañanas. Otro... ese sí le ponen aplauso al anterior, ¿no? Muy bien, Mariano, vamos, vamos. Para dar fe, para dar negro también tiene Mariano, por eso. Dice, después otro que dice, Nahuel, voz de Pito. Para nada. ¿Escuchaste, Nahuel? A ver, de quién es. Ah, sí. De. No, no, no, de tu otra novia, John. Estás lindo, Nahuel, Así que bueno, vamos a la tanda. Vamos a la tanda. Poquito, no te caigas, sí. Y listo. Y listo. We'll be right back.

Exacto, ya estamos acá con los chicos de No Te Caigas, que están cebadísimos, loco, ¿eh? Me gusta esa actitud. ¡Yeah! ¡Yeah! Bueno, presenten, digan sus nombres. Nombre y colegio. Momento del colegio todavía. Franco y toco la guitarra. Toca la guitarra. Pirulino, toco el bajo. Matías, toco la guitarra y canto lo que puedo. Alexi, el capo de la banda. ¡Ah, no! Yo sé que toco la batería. Y Javi acá tocando sampler y llamando por celular. Ahí está, con las máquinas, ¿eh? Con las máquinas. Estamos a full entonces. Loco, gracias por venir, chicos, ¿eh? No, gracias, gracias a ustedes por invitarnos, la buena onda de siempre, ¿eh? Bueno, ¿cómo? Chicos, no sé, como quieran. ¿Vienen a hacer, a tocar tema? ¿Quieren arrancar ya? Sí, lo único, el fernet, ponerlo, escondelo ahí afuera, me parece. Sí, no, no está a salvo, claro, no está a salvo. Bueno, arreglamos un par de temas, podemos ir charlando con ustedes. Claro, dale. Le recordamos a la gente teléfono para que pueda mandar opinando de la banda. Sí. 15-59-63-81-57 para mandar mensajes. 15-59-63-81-57. Si no, pueden llamar y salir al aire, ¿a qué número? 466-6559, 466-6559. Loco, llamen que los pibes son una masa, sí. Unos copados. Hay buen ambiente. Hay buen ambiente. La vamos a pasar bien hoy. Y aparte gané el concurso, así que. Ya, o si no, también caja de ahorro. Caja de ahorro, 7.770 pueden depositarnos plata también. Si son mujeres y la que quieren llamar, mejor. Porque ahora estamos haciendo un concurso. Claro, ahí para ahí empiezan las peleas. Porque uno dice que ya es mujer y el otro le hace enseña. No. Le recordamos que No Te Caigas toca hoy porque Matías ganó el concurso. Si no era atrás. Había venido ustedes, chicos. Había venido, en el concurso, claro, y éramos nosotros, claro. Así que bueno, ¿con qué vamos a arrancar, chicos? Con agua, vamos con agua. La puta madre, justo con ese tema. Sí, vamos con ese. Vamos con agua. Vení, Rito. Este tema se llama Veranos. Veranos. Veranos. Acaba de ser bautizado. Dale, vamos. Marcame ahí el palillo. Dale, arranca. 1, 2, 3, va. Por mi agua. estaba bailando el carnaval. Noche es oscura para poderte abrazar. Gracias. ¡Bravo! Tema nuevo para los que no escucharon este tema. Yo voy aplaudiendo porque me gustó y va gustando. Esto es como el Facebook, ¿viste? ¿Me gusta o no me gusta? Claro. Acaban de mandar un mensaje, pregunta, ¿quién es la banda que estaba sonando? Bueno, son los chicos de No Te Caigas. No Te Caigas. Vienen a full, chicos. Gente, esto de No Te Caigas. Esto es lo nuevo. ¿Esto de nuevo están contando? Sí, este es un tema nuevo que yo escribí una vez que estaba aburrido en mi casa y dije, bueno, vamos a mandar, qué sé yo. ¿Cómo es el agua? Tema? Se quedó sin agua. Claro, viste, me quedé sin agua y por eso bueno, estaba pensando en una minita, bueno, era verano y me quedé sin agua y dije a ella que me moje. Che, nosotros nos quedamos sin fernet, me parece. ¿Cómo es el tema de las letras? ¿Las hacés todas vos? No. Vas repartiendo. En realidad, como nosotros fuimos los que empezamos, por ahí las letras son la mayoría mía y algunas de él. Sí. Pero la verdad que le abrimos la puerta a los chicos. Está bien. Mentira. Que tiene una letra que las trae. No, con todo y después alguien cae con la letra y lo van componiendo. Sí, para claro, sí. Como Franquito que entró y ya tiene la letra, sí, estamos armando el tema. Pero porque este es buenísimo, porque acá. Y es el nene de la casa. Franquito es el violero que yo tengo acá a mi lado. Muy bueno, la verdad. Gracias. Dedos mágicos. Vamos a decirle. Vamos con otro así. Dale, vamos con otro. ¿Qué iban a tocar ahora? Así chicos? La gente no se aburre. No sé, ¿no te callas? Dale, vamos a tocar. Estuvieron llamando también. Le digo a Tofi que me estuvo llamando, no entendí porque estaban justo. Estaban tocando en vivo. Así que. ¿Lo digo al aire eso? No. Bueno, escucha. ¿Qué tema van a hacer? No te callas. No te callas. Este sí está en el disco de ustedes. No, este no. Este es un tema viejo. Este no está en el disco. Este es el primer tema de la banda y no está en ningún disco. Sí, ah, sí. Yo me había confundido. Sí, está en el DVD, disco que tengo yo. Está en el DVD, ahora que va a salir ahora. Que éramos cuando. Que tiene la gira por. Claro, por Catona. La gira va de Moreno. Por Trujillo y por todos esos lados. Claro, por las flores, ¿viste? Bueno, cuando quieras, gordo. Vamos, 1, 2, 3, va. Thank you. Muy bueno, sí. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Un tema, una muy buena versión. Yo que, bueno, los chicos los conozco hace rato. Un sí. tema bastante rápido para hacerlo bien tranquilo. Le hicieron bien, me gusta. Sí. Igual gracias, dudé, estuve por traer el cable para hacerlo bien pan rap. Porque se me fue muy abajo el tema. Mira, acá le llegó un mensajito. Mata, no te caigas. ¿Hay algún CD para escucharlos? Benja, de Moreno. Mira, ya tienen. Sí, hay uno. Es más, puede ir este sábado a Morena. ¿A dónde? Ahí está, ahora vamos a decir. Bueno, dale. No, quiero dejar la sorpresa para el último. Claro, para el último. Vos seguís escuchando los temas y si te sigue gustando, te decimos dónde vamos a tocar. Dijo el sábado Moreno. No, capaz que no me conviene, boludo. Bueno, listo. El sábado. Ahora corta. Escúchame, ¿puede alguien que quiera bajar la música de algún lado, comprar el CD? ¿O hay alguna manera que. Comprarlo, en realidad, comprarlo así. Mano a mano con nosotros, con ustedes. Pero en realidad es ahí para. ¿Y el contacto con ustedes? El Facebook. ¿Cómo es? Gordo, bueno, sello, ¿cómo es? No te caigas. No te caigas. ¿Cómo escriben no te caigas? Con K. Con K. Y ahí aparece. Ahí seguro van a aparecer unos temas. Porque ahí bajaron un par de temas. A veces ellos que se encargan ponen videos. O Sofía también pone videos. La manager. Un saludo para la manager que vino a hacer un aguante. Haciendo el aguante. Sí, a mi cuñada que le mando un mensaje. Bueno, un saludo. Un saludo. ¿Para qué? Pero vamos. ¿Te la escucha de dónde? De Suiza nos está escuchando. ¿Desde de Suiza? Ah, bien. Saludos. Bueno, qué categoría, Dios mío. Ahí con la en la calle de Suiza. En la Plaza Suiza, ¿viste? Está sentado, es indigente. Es indigente, está acostado en la Plaza Suiza escuchando con la red. Entonces, escucha, vamos a repetir. En el Facebook buscan No Te Caigas, así con K. Y ahí le sale el Facebook de los muchachos. Y ahí van a tener videos y temas para escuchar. Sí. Y ahí fechas, va a haber fechas. La onda de contacto para los que quieran comprar un CD o lo que fuere. Y bueno, y fechas también tienen programadas, ahora vamos a decir más adelante. Ahora. Tienen más temas porque es lo que pide la gente por el momento, temas. Estoy enviando un mensaje, los leemos después. Si quieren, cuando terminen. Así, leemos todos juntos. Como quiera, el programa estamos es tuyo. Estamos todos transpirados. ¿Qué hacemos, muchachos? ¿Qué van a hacer? A ver. No sé, no tengo idea. La viola. Ahí está, vea, ¿eh? Encima tiene decisión. ¿La viste? ¡Vamos! ¿Qué querés? Un pedo así, que te caiga, se muere. Ya está. ¿Qué más querés? Es el más chico y el que más manda. ¿Podés darte cuenta? Che, un poquito de agua. Si te ponen a cantar, sacamos a aquellos dos, ¿eh? Bueno, ¿cómo era? Vamos, 1, 2, 3, va. Y esta vez para ver cómo estabas, y me enteré de que estabas bien y que ya no me necesitabas. Yo guardé esas líneas en las que decías que me adorabas. Y ahora qué hago yo, decime para qué te esperaba. Siempre hay una víbora para tropezar, siempre estás vos. Siempre hay una víbora para tropezar, siempre estás vos. Salí a caminar para despejarme y ahí estabas vos. Vi en tus ojos una forma extraña de mirar, con aire de volver. Te dije no, yo te dije no, ahora yo estoy bien. Siempre hay una víbora para tropezar, siempre estás vos. Siempre hay una víbora para tropezar, siempre estás vos. Siempre estás vos, siempre estás vos. Siempre estás vos, siempre estás vos, siempre estás vos, siempre estás vos, siempre estás vos, siempre. siempre estás vos. Vamos, Frankie, bien. Va gustando. Ahora vamos a leer los mensajitos. Vamos a darle respiro. Tomen tranquilo. Sí, un poquito de líquido. Haciendo una marcha afuera de la... Los vecinos. Están cruzando la calle en este momento. ¿Quién es el encargado de ir contando las fechas que tienen en las proximidades? Creo que el muchacho de las máquinas. Este sábado vamos a estar tocando en Morena. Sábado 21 en Morena, a partir de las 8 de la noche. ¿Con amigos? Es un clásico, No te caigas, Tenue. Reggae, rock, metal, punk, cumbia y lo que venga, todos juntos. Y están invitados los chicos de 84 Voces. Así que están todos invitados. Y este sábado, la fiesta careta. ¿A qué hora arranca? La fiesta careta, a las 8 de la noche hasta que, no sé... Hasta que te vence Jorge. Claro, claro. Hasta que hacerme kickboxing. Hasta ahí está todo bien. En la Morena. En la Morena. A partir la entrada sale 5 pesos. Muy económica, 5 pesos. Súper económica, no es para que nos llenemos de plata. ¿5 pesos? Es que ya tenemos mucha plata. Claro, ya no necesitamos. No necesitamos el dinero. Necesitamos otra cosa. Estamos juntando para una salita de. Va a haber muchas sorpresas, ¿no? Va a haber muchas sorpresas. Para mujeres también. Va a haber strippers y. Va a haber strippers, los mismos músicos van a hacer strippers. Vamos a hacer strippers, caretas, que, las mujeres. Y aquellos que quieran asistir, hay 2 entradas por lista para que quieran. Que llamen a la radio. Claro, que llamen a la radio. Tiene que salir al aire. Ahí está, 4666. El muchachito que te mandó mensaje. No. El muchachito. Otro. ¡Queremos chicas! ¡Chicas! Pero que llamen. Si llama a una chica, le regalamos otra gratis. Tiene que salir al aire. Claro, no, espera, pero. Pero es un descontrol esto ya. Cada último ya me hizo señas. Cada última dice, minitas, chicas, mujeres. Y la música, ¿dónde quedó? Ay, bueno, Jita quiere que vayan chicos. Bueno, entonces, aquellos que están escuchando y quieren ver a los chicos este sábado, que llamen al 466-6559, 466-6559. ¿Para cuántas entradas vas a regalar? Vamos a regalar... ¿Cuántos números son? Pará, no, entonces no, pará. Espera, no aprieto, para que vaya con la ganadora con una amiga. Claro, dos entradas. Dos pares de entradas hacemos. Entonces son 4 entradas. Son 4. Ella es nuestra contadora también. Bueno, ¿está dentro del presupuesto? Pero pará, solo para mujeres, pará, ¿sí? Javi. Para mí que se apuren a aquel, una mujer ya me lo apura a aquel, da 10 entradas. Quedamos desesperados, hacé 2 y 2, vamos a ser razonables. Nah, mentira, llegó. Dos son pares de entrada. Bueno, 2 chicas y 2 pibes. Bueno, y que hacerme una pareja. Claro, ahí está. Ahí está. Y tienen que ir juntos. Lo único que están. Digamos, ustedes están casados. No, pero parecemos. Pará, ¿estás casado, viste? Pará, parecemos alambre de escoba. Pará, mujer. Mucha gente en casa agarra la radio, Gita. Mi señora está rompiendo la radio así en el piso. ¿Puedo decir algo? A ver, la verdad. Cada vez que tocamos nosotros son todo un olor a huevo. Por eso yo estoy pidiendo vinito. No, ojo que. Desde que estabas en la banda, el grado de mujeres subió un 15%. ¡Vamos! Y el primer show de Franquito. Bueno, terminó el programa. Gracias por haber venido. Franquito tiene un potencial encima de carne fresca. Las mujeres. Para mí que saqué una foto de Franquito y voy en el Facebook, ¿viste? Toca Franquito. En el sexy no. Tocaron ese primer show de él, así que todo esto, pa, quedamos eliminados. Bueno, vamos a hacer así. Hagamos, después de seguir, si llaman por teléfono. 466-6559, porque a veces no se animan a llamar en vivo. Si no, hacemos un sorteo con los que mandan mensajitos. Claro. Pero de la manera, el que llama gana automáticamente. Listo. Pero llamen. Bueno. Ya llamaron, pero no salieron al aire. Ah, bueno. Se me escapó un sample. Vamos a hacer así, se nos apura la tanda, así que hagan un tema más, vamos a la tanda y después vamos con los sorteos, lo que venga. Listo, dale. ¿Qué tema van a hacer, loco? Se me murió el gitano. La verdad que ese sample no lo tenía en mi corazón. El sample acústico. Apareció ahora. Pero tiró. Sí. Vamos con el dolor. Tiró antes el sampler. Vamos con el dolor. Ese tema. Es un tema que hace un montón que no lo hacíamos. Lo volvimos a ensayar de vuelta este lunes. Así que bueno. Cuando no te caigas, van a seguir acá en tratar de conquistar el mundo. Sí. Adelante. ¿Vamos? Sí. O si no, enganchate sobre la marcha. Vamos. Ahí está. 1, 2, 3, va. El dolor y la mentira son armas que contaminan la ansiedad y mi respuesta. El terrorismo sube la apuesta, sube la apuesta, sube la apuesta, sube la apuesta. Me persigue la desgracia, denle algo y que se vaya, denle algo a la gente, porque siempre está presente, está presente. Está presente, nada que perder, nada que perder, nada que perder, nada que perder, todo por ganar, por ganar, todo por ganar. Vamos ahí, viejo. Gracias a FM Moreno y a tratar de conquistar el mundo. Vamos, Javi. El dolor y la mentira son armas que contaminan la ansiedad y mi respuesta. El terrorismo sube la apuesta, sube la apuesta, sube la apuesta, sube la apuesta. Dale, viejo. Me persigue la desgracia, denle algo y que se vaya, denle algo a la gente, porque siempre está presente. Está presente, está presente, está presente. Nada que perder, tengo nada que perder. Ya no hay nada que perder, no tengo nada que perder. Te digo no, todo por ganar, por ganar, todo por ganar. Yeah. No te caigas en el salón, no te caigas en el salón. No te caigas en el salón, no te caigas en el salón, no te caigas en el salón, no te caigas en el salón. Gracias, viejo. Che, yo le quería mandar un saludo a... Ahí estamos con los saludos. Ah, ¿podemos aprovechar ahora? Ah, se prendió la luz roja. Para los pibes de Bocha y para los pibes de Gente Enferma y para los pibes de No Te Caiga, que no sé dónde están. Bueno, yo quería mandar un saludo a mi familia, a la gente que me conocen y, bueno, a los que están escuchando, no sé, a todos. Gordito. Yo a todas las chicas. Nah, un saludo a todos nuestros amigos locos que lo van a ver siempre, que lo hacen el aguante siempre. Así que estamos muy contentos. La familia Rodríguez ahí, a Dorita Alma. Let's go, let's go. Le mando un saludo muy grande a Axel Rose. Franco, ¿y a tu casa? Sí, a mi familia y a mis amigos del cole que están escuchando. Yo también quiero mandar a los saludos a mis amigos del cole, loco, ¡no hago mañana! ¡No, boludo, che! ¡Mañana nos roteamos todos! Bueno, chicos, nos vamos a una tanda y después seguimos un ratito más. Chicos, gracias por venir. ¡Vamos! Tratar de conquistar el mundo por FM Moreno 90.1. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. A primera hora. Ya lo habíamos adelantado, quedó confirmado, lo adelantaron en conferencia de prensa al mediodía. La CTA denuncia al gobierno ante Ginebra, una denuncia contra el INDEC y contra el Estado Nacional, es por los casos de agresión a la libertad sindical dentro del organismo. La CTA y ATE denunciaron al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo. La denuncia fue dada a conocer por el secretario general de la CTA, por Hugo. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. Por FM Moreno, estación de información. Sabemos que hay espacios para participar desde todos los gustos, desde partidos políticos, clásicos, tradicionales, hasta organizaciones barriales, hasta espacios culturales, pero por lo menos es importante participar, porque si no participamos, participan otros, y si participan otros, deciden por nosotros, y si deciden por nosotros, estamos en el horno. Pateando en el aire, los jueves a las 19 horas, por FM Moreno, estación de radio. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. En mi camino, si ya es dueño de nuestros destinos, no quiero confundir por no saber lo que sentimos. Dilo, te pido, pues yo no adivino si en su mirada es mi reflejo. Volvimos después de media hora a full. Full, sí, a full. Sí, muchos mensajes. Ahí está, ahí nos va a acompañar, nos va a acompañar Nahuel. El gitano. Sí, escúchame, bajo esto acá. Gitano. Sí, hubo muchos mensajes, vamos a leer algunos, ¿querés? Dale, empezá vos, así yo voy buscando los míos. Bueno, a ver, esperá, vamos a acá. Me gustó la banda, muy buena onda, no los había escuchado. Y me re gustó. Aguante, Huguito. Huguito. Bueno, ahí está. El sábado. El sábado en La Morena, repetimos. Buchada, sí, buena onda, a media. Este sábado, 20 horas en La Morena Bar. Si llamás ahora, te dan una entrada. Bueno, para, y acá tiene otro más. Ah, acuérdense, a la gente que está escuchando, como Laura, que llamó por teléfono, que ahora leo el mensaje que leyó, que llame y salga al aire y se gana las entradas. Claro. Dale. O cualquier persona que llame al 466-6559... se gana entradas. Las entradas. Ir, a ver, no te caiga. El que quiere puede hablar conmigo. Así me conoce mi voz. Tengo otro que dice: soy Cristian, quería las entradas, pero no se anima a llamar tampoco. Tiene que llamar, loco. Contale, hacemos un sorteito con los que mandan mensajes. Pero el que llama, automáticamente. Listo, pum, las entradas son tuyas. Y pide un tema de Los Redondos. Llamá al 466-6559. 466-6559, te atiende el FECU. Acá una chica manda, quiero dos entradas, no tengo plata y quiero ir. Sofía. ¡Eh, Sofía! Más, estás acá. Estás acá, son las manos de nosotros. Bueno, pagá. A Yelén manda un aguante, no te caigas. Y después, bueno, tenías otros ahí, si querés. Sí, a través de acá. MSN, a través de Elion-Fecu, mandaban saludos que le escuchó. Sí, sí, sí. Le gustó la banda. Vanessa preguntó cuál era ese tema, pero no sé de qué tema. Porque estaba lejos de la computadora, justo. Estaba lejos de la computadora, no sé cuál era ese tema. Desde Suiza, desde Suiza dicen que están bailando al ritmo de No Te Caigas. Un saludo para la hermana de Sofía que siempre nos tira buena onda. Siempre nos tiró buena onda. Dice que van a cambiar el himno de Suiza por uno de No Te Caigas. Tengo otro mensajito. Me gustó la banda, quisiera pedir también un tema, Salando las Heridas de Los Redondos. Elías lo dice esto. Elías, que estuve hablando esta semana, que te había mandado un mensaje y dice, se fue que no me pasan los mensajes. Bueno. No, lo pasé, era un mensaje. Bueno, vamos a tratar de cumplir esta semana. Después, bueno, Laura, como había dicho hace un ratito, llamó por teléfono y dejó un mensaje diciendo que los vio una vez en la Plaza de las Catonas. Y si sabe que, y si aprendió algo, es que No Te Caigas es una buena banda. Gracias. Así que, el sábado te esperamos, ¿eh? Así que, Laura, llama por teléfono. Señala el micrófono el teto, ¿eh? Sí. Claro, porque si no me ven, boludo, me ven por el micrófono. Le mando no un saludo a María Sol, que nos está escuchando, y dijo que le mandemos saludo. Bueno. A María Sol. María Sol. No quiere mandar. Ella no te quiere mandar saludos, María Sol. Yo te mando. Bueno, tengo otro más. Pasa algo de Iorio. Lo pide Checho, que estuvo mandando mensajes preguntando por un tema. Creo que el que pasamos cuando era la primera hora de los chicos también de No Te Caigas. No sé si Mario lo tiene ahí. Antes de irnos a la tanda. Claro. Antes de irnos a la tanda pasamos uno de ellos, creo que era No Te Quiero Verte Más. O No Quiero Verte Más era. Bueno, sí, también preguntaba de quién es ese tema, así que es de ellos. Y pide también un tema de Iorio. Esos son los mensajes que tengo por el momento, el FECU. Es lo que yo tengo por acá. Recuerden que, bueno, seguimos con los chicos acá. Van a estar acompañados hasta el final del programa. Así que los que quieren llamar se van a ganar dos entradas para este sábado. ¿Y a dónde tienen que llamar? Al 466-6559. Llaman y automáticamente se ganan un par de entradas para ir a verlos. Bueno. ¿Sábado 21? 21. 20 horas. ¿Viste la careta? Queda aquí con una careta. Sí, sí. ¿O no se puede escabear? No. Es careta por todo, por un montón de cosas. Para, me parece que no se te va a escuchar ahí. Hola, porque no estamos. Al final de la fecha se van a enterar por ti. ¿Ahí se escucha? Al final de la fecha. Hola, sí. ¿Qué tal? Bueno, la fiesta de careta tuvo, digamos, un nacimiento prematuro, no pudo nacer. Así que esta es la fiesta de careta posta, la de deluxe. Que van a estar nuestros amigos de No Te Caigas. Yo en realidad estoy colado en No Te Caigas. Canto en una banda de black metal, se llama The Tenue. Así que, bueno, están invitados el sábado. Y los de careta se van a entrar recién al final del recital. Che, y si quieren ir convencidos también. ¿Para cuándo? El CD Tenue es como el Chinese Democracy. Hace como 10 años. En 12 años lo vamos a tener entonces. Pero bueno, finalmente salió, así que en un momento dará luz. No, salió. Es más, se pueden bajar. Pueden entrar también a la Facebook de Tenue Rock. Tienen nada para tener que decir Facebook. Ahí está. Porque el Facebook es moda, ahora no sé, Facebook. Okay. Sí. Okay. Facebook. Por eso conectarte con Tenue Rock o conmigo. Y podés bajarte el disco de Tenue gratuitamente por ahí. Y bueno, después vas así, haces pogo el sábado. Te aprendes todos los temas a partir de hoy. Después los 10 temas. Tenés 2 días para aprendértelo. Obvio, sí, dos días nada más. ¿Escucharon? 2 días tiene nada más. Así que bueno. Bueno, gente, sigue yendo mensaje. Sí. Nos leemos en un ratitito. Porque hay que escribirlo. Porque dale. Si lo lees de una, después no sabes lo que estás diciendo. Así que bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos con un temita? Sí, vamos con un tema. Che, ¿no puedo elegir un tema, loco? ¿Qué tema querés escuchar? Algo de WDK. A ver, seguí hablando vos y yo lo voy buscando. ¿Qué te gusta de WDK? ¿Cómo te sentís, no? ¿Eh? ¿Cómo te sentís? Estoy cagado de calor, boludo. Me transpiran las bolas, no sé. Lo que pasa es que esto en realidad es un sauna, no es una radio. Ah, boludo. Es un sauna radio. No, ponete la toalla de nuevo. Disculpa, no te quería rozar. Bueno, 0WDK. Bueno, ahí algo no. De gente enferma, porque después los chicos son. Habían pedido gente enferma. ¿Por qué será? Seguro que fue ayer. No, Jump. Gente enferma que no toca el 21, No lo dejaron. Estamos prohibidos. ¿Por qué están prohibidos? Estamos vetados por una cuestión de mala interpretación, por así decirlo, ¿no? De marketing. Claro. ¿Cuál? No en la morena. No vamos entrar. Eligiendo el temita, está la abuela eligiendo, pidió elegir un tema. Hay tres. Ese. Este. ese, dale. Este. El de abajo. Porque en este canto yo. No, en ese no canto yo. Ahí está llamando. ¿No? Sí. ¡Hola, pizzería! Pizzería los hijos de puta. ¿Dónde está la pizza? ¿Dónde? Bueno, estamos viendo si. Porque María está hablando por teléfono, quiere salir al aire, alguien parece. Creo que por la cara, creo que. Sí, que pero. No, que no tienen las entradas. Que la cuenta. Son los de Sur que quieren. María, qué cara de misterioso que pone, ¡Wow! Es la novia, la novia. Ahí viene. ¿Hola? A ver, vamos a. ¿Alguien quiere decir? ¡Mandalo, María! Ahí está, a ver. ¿Hola? Hola. Hola. Buenas noches. Sí, Roberto. ¿Roberto, habla? Sí. ¿Habla Roberto? Sí, habla Roberto. ¿Qué haces, Roberto? ¿Cómo anda? ¿Te acordás de mí? No me acuerdo. Vos. ¿Quién habla? Bueno, soy el amigo que me llama... ¿De quién? ¿Qué? ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Damián. Damián, ¿qué estabas escuchando el programa, Damián? ¿Cómo? ¿Estabas escuchando el programa? No, estaba justo ahí, le dije a mi hija que me ponga en la computadora y justo salió tu radio ahí. Ah, mirá, bueno, ¿qué estás con tu hija? Es un virus. Sí. Bueno, escúchame, Damián, ¿y de qué sos de acá de Moreno? ¿Sos de otro lado? Soy de acá de Moreno. Bien, ¿y a qué te dedicas? ¿Qué zona de Moreno? ¿De qué zona de Moreno sos? ¿Eh? ¿De qué zona de Moreno sos? Camino Pilar. Camino Pilar. Sí. Bueno, ¿qué sería? No sé, no sabemos bien. Ruta 25 por ahí. Sí, ruta 25 por ahí. No sé, ahí está. Bien. Bueno, ¿y cómo te enteraste del programa vos? ¿Cómo no llegaste hasta acá? ¿Por el Facebook? Sí, yo me enteré del programa por esta persona que siempre hace propaganda durante mucho tiempo en el barrio, casi generalmente. Ah, en el barrio te hacen propaganda. Bueno, buenísimo. ¿Tienen una ferretería? No, la conozco, la ferretería. Capaz que viste, hay ferretería que nos hacen, nos auspicia. Ah, la de Gran Nico. Claro, la ferretería de Gran Nico. Sí. Bueno, escúchame, y nosotros hemos... ¿Estás con alguien ahí? ¿Qué llamaste? ¿Por las entradas? ¿Para salir al aire? ¿Querías contarnos algo? Hola. No, era para felicitarlo a ustedes en el programa, que sigan así. Que... Buenísimo, buena onda. Mira, último con una banda, No Te Caigas. Van a tocar acá en La Morena este sábado. ¿No te gustaría ir a ver a No Te Caigas? ¿Tenés una chica para llevar? ¿O quien fuere para llevar a ver a No Te Caigas? Es una banda que estuvo tocando hace un rato y tuvo buena repercusión. No sé, no la escuché todavía. Mira, acá puedes hablar con el bajista y el baterista. Acá están los muchachos, No Te Caigas. ¿Quieres invitarlo? Y el sampleado. Ahí está, vos invitalo a que vaya a ver No Te Caigas. Bueno, vamos a ir entonces. Ahí está. Hola, soy el Teto. Vení a ver mi banda. Está muy buena. Escúchame. Yo toco la batería. Esta voz me parece conocida. Y vos por ahí, por el Facebook. ¿Vos decís una cosa? Sí, esta voz me parece conocida. Damián dice que se llama. ¿Damián, te llamás vos? Sí. Me parece conocida la voz, loco. ¿Salimos alguna noche? No, ¿sabés? Me hace acordar un amigo mío, ¿te acordás, Pipo? Vos, Fecu, que le decían Pipo. ¿Te acordás? Sí. Bueno, escúchame, Damián, ¿y te gusta qué música te gusta a vos? Sí, no sé, mirá, últimamente no escucho nada de música porque no tengo radio. Me parece que un amigo se juegue, ¿viste? Sí. Me consigo una radio, ¿viste? Pero no sé, pero... Necesitas que alguien te... Bueno, loco, si alguien tiene una radio que le sobre, ¿alguno tiene una radio que le sobre? Se la vamos a... ¿Tenés internet o no? ¿Pero tenés y por internet no escuchas nada? Y estaba escuchando recién justamente en este momento, pero es mañana la internet acá, porque no estoy en la casa, en mi casa realmente. Ah, está bien, está escuchando en otro lado, por eso no tiene cómo escuchar. Claro, me prestaron la computadora un ratito y me enganché con la radio, ¿viste? Uy, que tiró todo el FECU. Bueno, escúchame, y bueno, ¿qué te gustaría escuchar a vos? ¿Qué bandas escuchás? ¿Cuántos años tenés vos? Y yo ya soy bastante grandecito, ¿viste? ¿Cuánto? Sí, casi 39, ¿viste? Ah, mirá, bueno, está bien, estás en carrera todavía. Sí, Che, bueno, no sé, ¿de qué laburás? ¿Querés contarnos más? ¿De qué laburás? ¿Qué haces con tu vida? De mi trabajo es en la calle, ¿viste? Sí. ¿Vendés en la calle? ¿Qué vendés? ¿Medias? No, tan bajo no estoy para eso. No, bueno, no sé qué. Loco. ¿Robás que laburás en la calle? Vendo medias, loco. Media de nylon, boludo, voy casa por casa. No, yo soy un típico vendedor de la calle que no tiene años de cliente, ¿no? Bien, bueno, vende en la calle. ¿En el tren también? Pregunta con uno de los muchachos. Solo en los barrios. Solo en los barrios. ¿Y qué vendés? Diario. Mirá, un diariero, loco. ¿Conocés gente de Catonas? No. Está todo mal con Catonas, ¿sabía? ¿Sí? Sí, lo que pasa es que todos los que están acá son de Catonas, ¿viste? Y ya lo quiero sacar encima. Bueno, y... me olvidé que vivía ahí. Escúchame, bueno, para... Bueno. ¿Querés pedirte un temita de una banda que te guste, lo que quieras? Te buscamos. No, era para mandarle un saludo. No quiere nada. No, capaz de tener algo en Metallica, ponelo. ¿Sí? ¿Gente del barrio Yelén? Barrio Yelén, sí, me suena. Bueno, escúchame, un fenómeno lo que estamos escuchando en este momento. Sí. Bueno. Acá los muchachos se están matando de risa porque no pueden entender. No querés, no querés escuchar música tampoco. No. No tenía nada el chabón. Escucha, ¿querés ganarte las entradas que estamos para No Te Caigas este sábado? No. Bueno, pero para una sobrina, algo de eso. Claro, ¿no tenés una sobrina? ¿Alguien que le puedan interesar estas entradas? 20 años por ahí. Sí, buscamos alguna sobrina, si no la fabricamos, no sé. Qué grande. ¿Podés algún cliente de lo que le vendes diario? Pero que yo tengo un chico, Mickey Mouse le dicen. Mickey Mouse. Bueno, entonces pará, no le ofrezca más nada porque claro. Dice que no. Hugo No Rodríguez. Entonces bueno, no querés ni entradas, ni un tema, ni nada. Solamente querés charlar. Un ratito nomás. Sí, bueno, les mando un saludo a todos, que sigan así, que los felicito por lo que están haciendo hoy. Bueno, muchas gracias. ¡Bravo! Un aplauso, bravo. Bueno, Mickey Mouse. Loco, muchas gracias por, gracias por llamar y por escuchar. Esperemos que consigas una radio. Bueno, te vamos a pasar un tema ahora. El próximo que tema te dedicamos a vos. Gente que no. Pasale gente que no. Escuchá, te vamos a pasar un tema. Que repita lo que dice el solo. Pará, acá uno pide que repitas lo que estabas diciendo vos solo. Vamos a dejar a vos hablar solo al aire. ¿Qué es lo que gritabas recién? Le estoy pidiendo la computadora a mi hija para escuchar la radio, porque no me sacó la computadora ahora. Bien. ¿Y qué es lo que gritabas? Mickey Mouse. Bueno. Escucha, gritá con lo que estás gritando y con eso nos vamos a ir al temita, dale. ¡Aguante, Mickey Mouse! Muchas gracias, loco. Gracias por llamar. Identificado, no identificado, no. Por la policía. conocer la cara de estos perejiles, entra a fotolog.com/conquistaelmundo y conocerlos a través de la web. ¿Qué pasa, güero? Mucho rock para tu cuerpecito, que okay, Bueno, volvimos a tratar de conquistar el mundo. Hay un quilombo en la radio. Hay, hay un descontrol. Estamos, bueno, estamos entre bandas. Los chicos están improvisando una canción. ¿Podemos cantar el último tema? ¿Quiere cantar la radio? A ver, va a cantar Mocho, Yo cuento. Antes que cantes, voy a contar el panorama. Nos acaban de copar el lugar. Así. Dale, loco, venimos. Literalmente. Queremos el último tema dedicado a la radio. Bueno, fue una. ¿Qué es? Una zapada salió de ahora. Salió. Ahí está, lo hicimos recién. Con Mocho. Todo así, todo así. Porque vino un amigo mío. Tiene. Quiero preguntar si tiene el sampler y el Mickey Mouse. Claro, ahora el que va a cantar es Mickey Mouse. En el sampler va a salir Mickey Mouse a dos manos. Ahora bueno, va a cantar un tema. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el tema? La radio se llama. Para que. ¿Eh? No pasa nada. ¿La moto no está? Dale, ¿vamos con el último tema o todavía? Sí, falta? Sí. No. Bueno, dale. Vamos, que ya. Estamos regalados. Uno, tres, va. Hoy llamé a la radio. Me quemó. Hoy llamé a la radio. Me quemó. Me llamo Roberto y llamé a la radio. Gracias, muchachos, 10 puntos. Che, ese que llamó parecía, viste, a Magú, el de la radio de Rock and Pop, apareció. Olmedo, andate a la concha de tu madre, la leche. Loco, qué descontrol, el Feco, buenísimo, loco. Bueno, yo me quedo, entonces. Gracias, muchachos. Espectacular, ¿o no, el Feco? Sí, ¿cómo? Tengo ese retorno que me está rompiendo matando el cerebro, así, literalmente. Bueno, Leo. Lee lo que podés, loco, hacé lo que podés. Vamos a hacer así. Al final no llamó nadie, chicos. No llamó nadie. Llamó a Mickey Mouse. Ah, Mickey Mouse, pero por las entradas, digo. Por las entradas. Tienen un minuto, se ganan 10 entradas. Estás rompiendo todo. Bueno, yo tenía que habían pedido Hugo, le había gustado la banda. Checho también y Cristian. María Sol también pedía entrada. Está Sofía. Bien. Bueno, Elías mandó mensaje, no pudimos cumplirle con lo, hasta ahora con los redondos, así que lo ponemos en el concurso. Bueno, no, ¿sabes qué? El jueves, siempre digo jueves, qué boludo. El miércoles. El miércoles que viene abrimos con un tema de los redondos. Ahí está. Un tema Elías elegido por mí. Bueno. Así que a las 10 escuchalo que abrimos con un tema de los redondos. Ahí está. ¿Y qué hacemos con las entradas? ¿Hacemos un sorteo así? ¿Qué dicen los chicos? Hacemos así, hago un sorteo y le mando un mensaje a los ganadores. Bueno. Le mando un mensaje a los ganadores y listo. Ahí está. Hacemos así entonces. Ahí pasó Mickey, ¿cómo se llama? Mickey Mouse. No quiero. No quiero nada. ¿Qué tenías ahí, fechita? ¿Qué tenías? Tengo una fechita que, bueno, ya la tengo que decir al principio del programa, pero le voy a decir porque, bueno, los chicos nos mandaron hace un rato para que leamos la fecha. Sin Sol, banda amiga acá del programa, va a estar tocando este sábado también en el pool de Tuzaingó. a las 22 horas, $5 la entrada. Bien. Junto a Tetito. Que bien perdió el concurso. Perdí el carajo, no te caigas. Así que bueno, es una fechita que quería decir porque, bueno, nos mandaron el mensaje acá y las otras. Yo quiero agradecer a todos los que me mandaron mensajes, que fueron un montonazo. Y sabes que también hay un montón que me paran y dicen, ah, te mando mensaje, pero lo escucho. Y me cuentan que lo escuchan, me cuentan un montón que lo escuchan. Le recordamos que a la gente después puede escuchar la repetición del programa a través de fmmorenoblogspot.com. Sí. Pueden ahí y seguramente que mañana o el más seguro siempre aparece el viernes, está ya el programa en la página y nos pueden escuchar la repetición y escuchar nuestras voces y todo eso. Pueden cachondear y todas esas cosas que, viste, suelen hacer los oyentes después con nosotros. ¿Hacen eso con nosotros? Sí. Bien. ¿Qué, no sabía? No lo sabía yo. Oh... Dale, dale. Loco, ¿con qué nos vamos a ir, el Fecu? A ver, espera que voy buscando algo. Mientras el Fecu busca, yo quiero decir a los chicos que están todavía acá, están tomándose el Fernet. Vamos a... Que no hay más. Que no hay más, ¿no? Gracias por venir, ver, chicos. Algo de lo nuevo que haya traído, que me estuvieron mandando mucho... Ah, a mí también me mandaron música. Le quiero decir a los chicos de Ficciones que escuché todo el CD, lo tengo acá en el MP3. Hoy llegué muy sobre la hora como para pasárselo a Marian y que pueda ponerlo, pero la semana que viene también voy a encargarme de poner un tema temprano de ellos. Y también tenía ganas de venir al FECU, así que después estaremos arreglando eso. Y tengo otra banda también. Ya sé que con qué tema nos podemos ir. Decime. Con un tema de una banda áspera, tema nuevo de áspera que lo escuché hoy, está muy bueno. Esperá que lo voy buscando. Te quería decir que también los chicos de... Hijo de puta se llama el tema. Ahí está. De Hyperion, que hacen hard rock, también me habían mandado un mail y me quedé en contestar y después se me pasó, así que, pero bueno, también me van a mandar el material y lo pasaremos y después veremos si arreglamos algo. Vamos con otro temita. ¿No pedido. Te gustó ese? Sí, está muy bueno, pero pasa que para cumplir con un poco con la gente, sí, que a pesar, bueno, le recordamos a la gente que nosotros pasamos todo lo que es rock under, al menos que nos pidan un poquito de música la pasamos, si no esto rock under acá en Tratar de Conquistar el Mundo, pero ahí lo estoy buscando. También le quiero mandar un saludo. Sí, la estoy chamullando para poder encontrar el tema. Dale. Ah, está bien. Yo lo estoy buscando, copiar, pum, pegar. Me encanta ese tema. Pegar. Desde acá lejos. Elegido por una señora voy a decir, porque mayor, sin faltar el respeto ni nada, que bueno, en ese momento no lo teníamos, pero... Dije, ¿viste cuando alguna señora mayor te dice, quiero este tema? Decís, uy, qué buena elección, esta mujer sí que sabe. Así que bueno, nos vamos a ir con ese tema. Y bueno, le mando un saludo a toda la gente que nos escuchó a través de internet o por la FM 90.1, que chico no te caiga, y a todos los que nos escucharon. ¿Y cómo la viste hoy? Bien, loco, la verdad. Esto puto que no viene. bueno, yo estuve enfermo, loco, 2 semanas. Y encima perdiste hoy. Yo también, pero yo llevo un punto por lo menos. O dos, pero bueno, uno no ha reconocido. Tenés que ganar, boludo. Te ganó uno que vino la primera que concursó, te ganó. Creo que voy a hacer ese verso la semana que viene. Vamos, yo, si lo haces, te apoyo. Yo quiero que gane. Igual yo siempre voy a estar un punto arriba. Vamos, loco. Nos vamos con un temita. Está saliendo el sol. Bien drogado. Buenas noches, chao. Moreno.